Harry Seldon presenta Seldon Matrix, el podcast con Harry Seldon, transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México. Bienvenidos a este podcast de Seldon Matrix, a este su segundo episodio. La semana pasada les platiqué sobre las razones por las cuales mi seudónimo es Harry Seldon y este espacio se llama Seldon Matrix. Esta semana contestaré a unas tristes acusaciones que han hecho de mi persona que degradan mi dignidad y el respeto que merezco. Esos insultos que Tsunami pronunció en el blog que me marca como panista, hoy los desmiento total y rotundamente. Pero si no soy panista, entonces ¿qué soy? Les platicaré un poco sobre mi ideario político. Mi ideario político es muy complicado, pues depende de quién lo juzgue. Mis amigos que viven en Estados Unidos o Canadá me han dicho que mis ideas son demasiado izquierdistas. En cambio, en México hay quien me ha acusado de ser de ultraderecha. Por lo tanto, me pronuncio a mí mismo como un centrista moderado. Pero fuera de bromas, hagamos un análisis de lo que es un ideario político partidista. En su libro America the Book, el comediante Jon Stewart dice que las plataformas de los partidos políticos representan elegantemente el arcoíris bicromático que es el pensamiento político americano. Por ejemplo, si un gringo apoya el seguro social, entonces automáticamente también apoya la prohibición de portar armas de fuego. En cambio, si apoya un gobierno limitado, automáticamente también apoya el no al aborto. De igual forma, en México, los idearios partidistas son similares. Si apoyas un gobierno que asuma responsabilidades sociales, entonces también apoyas el gasto deficitario, el control de la información y la tiranía. Por otro lado, si apoyas a la democracia y la eficiencia gubernamental, debe ser en automático católico. Estas filosofías limitadas y preempaquetadas son como combos de McDonald's para la construcción de un gobierno que no sabe a dónde ir. Por eso, el pensamiento independiente es infinitamente superior a la afiliación con un partido político. Es por eso que algunas de mis ideas políticas coinciden con el PAN y otras con el PRD. Mi única coincidencia con el PRI es, tal vez, el ateísmo de Plutarco Elías Calles. Pero considerando su sistema corporativista, no vale ni la pena considerar al PRI como opción política. Un ideario político es un conjunto de ideas sobre la forma en cómo una sociedad se debe regir, en sus interacciones para garantizar el bien común. Por supuesto, definir bien común debe venir antes que la definición de las formas para llegar a él, y yo creo que, aunque el PRD y el PAN buscan el bien común, el desacuerdo fundamental entre estos dos partidos es lo que para ellos significa esta frase. Para el PRI, bien común significa que el PRI tenga un sistema corporativista de dictadura perfecta. Para el PAN, bien común significa que todos tengan libertad de expresión, de acción y de iniciativa, siempre y cuando la expresión, la acción y la iniciativa sea católica y capitalista. Para el PRD, bien común significa proveerle a la ciudadanía de un Mesías que lo saque de la miseria y que, milagrosamente, le resuelva todos sus problemas económicos y sociales. Como podemos ver, es difícil estar de acuerdo con algunas de estas definiciones anteriormente señaladas, por lo que yo propongo para México una nueva. Bien común es reconocer y respetar los derechos inalienables de las personas a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Noten que no dije que la gente tenga derecho a la felicidad, pero sí dije que tiene derecho a buscarla. Esto significa que no es responsabilidad de ningún gobierno el darle felicidad a la gente, pero sí es su responsabilidad el darle a la gente las herramientas necesarias para que la busque. Y también es su responsabilidad estorbar lo menos posible para que la gente lo encuentre. Es decir, para mí el bien común es un sistema social y económico que garantice que las personas puedan desarrollarse plenamente como individuos y que además tengan las capacidades para convivir en una sociedad de paz para que, en conjunto, puedan crear la prosperidad que necesitan. El papel del gobierno, en este caso, es simplemente el de proveer las condiciones necesarias para que esto suceda. Por condiciones necesarias me refiero a lo siguiente. 1. un sistema educativo enfocado al desarrollo psicológico y social de la persona con perspectiva científica y progresista. 2. Un sistema de seguridad social que sea capaz de proveer a la gente de servicios de salud de primer nivel y que le ayude a buscar formas de desarrollarse por sí mismo. 3. Un poder ejecutivo que mantenga el orden. 4. Un poder legislativo que busque las formas de transferirle más responsabilidades y derechos a los ciudadanos. 5. Un poder judicial que mantenga la paz social procurando una justicia pronta, completa e imparcial. Noten cómo en ningún momento estoy aquí involucrando a la religión. Más bien, creo que todo el sistema debe regirse por el método científico, particularmente por su esquema de falsabilidad y prueba. Adicionalmente, este sistema enaltece al máximo la libertad del individuo y le es indistinto su género, raza o creencias religiosas. El sistema de seguridad social que ayuda a buscar formas de desarrollarse incluye el encaminamiento de las oportunidades de la gente con capacidades diferentes. Es un sistema incluyente, enfocado al funcionamiento social óptimo en libertad y civilidad, dándole a los ciudadanos la máxima responsabilidad posible y al gobierno la menor capacidad de estorbar. Esa es mi plataforma política personal. Es cierto que es similar a la panista, excepto que yo no abogo por una tiranía del cristianismo ni por una moral nacional. Yo simplemente abogo por la libertad. Por eso el candidato con el que encuentro más similitudes es Felipe Calderón. Sin embargo, pienso que Castañeda o Andrés Manuel López Obrador también serían una opción viable, particularmente por mi aberración al PRI y su definición de bien común. Espero que esto despeje dudas sobre mi independencia. No soy panista, pero sí tomo lo mejor de todas las propuestas para englobar algo mejor. Soy un filósofo político independiente. Es lamentable que el PRI no tenga más filosofía que la tiranía, porque deja que todo el trabajo lo hagan el PAN y el PRD, y entonces se nos cataloga incorrectamente a los independientes. El tema de la semana. Amanece Monterrey y abro la ventana. La neblina tapa todo. La ciudad ha desaparecido. De la civilización no queda más que el recuerdo. El agua que me rodea, blanca pero oscura, se la ha llevado. A la próxima, tal vez, le tengamos más respeto a la naturaleza. Y es que con el huracán Beta ahora en el mapa, azotando Nicaragua, el clima sigue rompiendo récords en esta larga temporada de tormentas y huracanes. Durante décadas, los científicos han alertado sobre las consecuencias del calentamiento global sin que nadie escuche. Ahora son algunos fanáticos quienes quieren echarle la culpa de estas tragedias a la misma ciencia. Lo cierto es que la culpa la tiene aquel que no hizo caso de las advertencias. Todos los que seguimos consumiendo productos que no son sanos para el ambiente, los que nos negamos a cambiar a coches con menos emisiones, las industrias que se rehúsan a disminuir sus contaminantes, etcétera, etcétera. Todos los que no hicimos nada somos responsables de esta catástrofe natural. En particular, hay que destacar la forma en que Bush se negó a ratificar el protocolo de Kioto, alegando que el calentamiento global era pura especulación. Ahora vemos que no lo era, y que ha provocado una distorsión mayor en los sistemas ecológicos. ¿Quién iba a decir que tendríamos huracanes en noviembre y que la temporada traería tantos huracanes clase 5, incluyendo a Vilma, que llegó a ser el equivalente a un clase 6? Hay que tener esto muy en cuenta. Las travesuras de la naturaleza no son hechos aislados ni casualidades, pero tampoco son castigos de Dios. Son la causa directa de nuestra irresponsabilidad como seres humanos de evolucionar un sistema capitalista industrial a un sistema capitalista de industria ecológica. Y los que decían que lo acontecido en la película El día después de mañana era pura fantasía, que visiten hoy a Nueva Orleans, a Cancún, Chiapas y a Guatemala, para que sigan pensando así. La contaminación sistemática de nuestro entorno ambiental cambiará el clima de forma irreversible y todos pagaremos las consecuencias. Al menos, Monterrey está lluvioso y fresco, y para mí eso es muy alegre. Pero no quiero que este clima se pague a expensas de tantas vidas que lo sufren por la irresponsabilidad de la industria y de los automovilistas. Por cierto, ¿para cuándo van a permitir autos híbridos en México? ¿Para cuándo el cambio de petróleo a hidrógeno, metano o alcoholes? ¿Dónde está nuestra imaginación y nuestra inversión para hacer una industria más eficiente y amigable para el ambiente? ¿O será que lo único que nos interesa es el programa de la televisión? Elecciones 2006. Llama la atención la actitud de los partidos políticos ante las acusaciones que el diputado del PAN, Miguel Ángel Toscano, lanzó sobre que las empresas tabacaleras corrompen conciencias. Aunque mucha gente se enteró del escándalo de corrupción, pocos se enteraron que, a pesar de todo, la propuesta de aumentar el impuesto al tabaco fue rechazada en la Cámara de Diputados, por lo que, con o sin soborno, las tabacaleras salieron ganando. Pero me llama la atención, sobre todo por la forma en que los partidos arreglaron el pleito entre ellos sin involucrar a la sociedad a la que presuntamente representan. El PRI y el PRD hicieron un escándalo, demandando pruebas que sustenten las acusaciones, y el PAN, calladito pero efectivo, simplemente enterró el caso y ya no hubo investigación, ni acusados, ni culpables, ni juzgados, ni encarcelados. La ciudadanía volvió a ser abusada. Este monopolio gubernamental sigue en pie y todavía hay ilusos que mantienen que México vive en una democracia, cuando el Congreso no representa a la ciudadanía y no hay posibilidad de candidaturas independientes. Pero el colmo de los colmos de esta semana electoral ha sido el PRI. En Nuevo León, por ejemplo, el PRI ha decidido que el método para elegir candidatos a presidencias municipales será cerrado, dándole al populista de González Parás toda la libertad para imponer a los candidatos que a su dedo decida. Mientras esto ocurre, él sigue hablando de cumplirle a la gente con transparencia y democracia, cuando en su propio partido todo se resuelve en lo oscurito. De igual forma, en lo oscurito, quiere Madrazo discutir con el precandidato opositor Everardo Moreno, pues pretende que el debate político del PRI sea por televisión por cable, inaccesible para la mayoría. En cambio, el PAN y el PRD, como lo señala Moreno, han tenido sus debates internos por televisión abierta y de forma transparente. Sigue siendo la historia del PRI imponiendo la voluntad del gran dedo. ¿Y la ciudadanía? ¿Y tú y yo? ¿Para cuándo participamos en el gobierno de nuestro país? Deportes, cultura y entretenimiento. Con esa frase, el grupo de teatro de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigidos por Renán Moreno, pusieron la cereza en el gran pastel con el que nos deleitaron en su obra Nuestra Natacha. De gran lujo y calidad fue esta puesta en escena de aquel misionero pedagógico y ganador del premio Lope de Vega, que fue Alejandro Casona. Geniales actuaciones, particularmente de Teresa Ramírez, alumna del séptimo semestre del área clínica, quien interpretó a Natacha, y de Silvia Leal, alumna del sexto semestre, quien interpretó a Marga. Quedé convencido de que la obra es un estilo de Walden II a la española y muy feminista, lo cual lo hace muy ad hoc de lo que se enseña y se aprende en la Facultad de Psicología. Felicitaciones a los alumnos participantes y un agradecimiento por traernos una obra de calidad a Monterrey. En el entretenimiento, para los que gusten de los juegos de mesa y los cómics, próximamente llegará a Monterrey la convención de cómics y juegos de mesa que se llevará a cabo en Sintermex del 4 al 6 de noviembre. Entre los atractivos se encuentra una conferencia y firma de autógrafos de la voz de Bob Esponja y de Francesca Dani, así como stands de cómics, anime, tarjetas coleccionables, juegos de mesa, manga, videojuegos y más. La entrada costará $40 y pueden obtener más informes visitando la página www.ecreativo.com. En lo que respecta a los deportes, los resultados de la Liga Mexicana de Fútbol han sido los siguientes. Atlante y Chiapas empataron a 1. Dorados de Sinaloa pierde en casa contra los Tecos 2-0. Cruz Azul vuelve a ganar, esta vez de visita 1-0 contra Veracruz. Tigres vuelve a perder, esta vez 3-1, de local, contra el Toluca, demostrando una vez más que el problema no era el técnico y que los jugadores de los Tigres requieren más huevos en su dieta diaria. Chivas también pierde 2-1 ante el Morelia. Necaxa gana con otro 2-1 ante el Pachuca. América deja atrás la racha de derrotas y le gana 2-1 a los Pumas en ese clásico chilango. Y con unos Pumas que, estoy seguro, hasta los Tigres le ganan. Rayados igualó su récord de victorias de visitante, haciendo historia y asegurando la clasificación, ganando 2-1 también. Para finalizar la jornada, Santos no pudo mantener la ventaja que tenía sobre Atlas y terminó empatando 2-2. Hemos llegado al final de este podcast. No me quisiera despedir sin antes enviar un fe de ratas. Un amigo me corrigió de un error imperdonable que cometí en el podcast anterior. Dije que no existían evidencias concluyentes sobre la vida o no vida de un feto humano para justificar o no el aborto. Mi amigo, que estudia psicología, me corrigió y me dijo que el feto sí está vivo desde el momento de la concepción, pero que realmente la discusión no era esa. Al final de cuentas, un pollo también está vivo y no es inmoral matar a un pollo para comerlo. La discusión sobre el aborto es si el feto tiene aquella característica que lo determina como humano, que es la conciencia. Yo asumo, por las creencias y el actuar de mi amigo, que él no piensa que el feto sea consciente y por tanto tenga la facultad de humano con sus derechos, incluyendo el derecho a la vida. Por mi parte, sigo pensando que es una discusión más grande de lo que cabe en este espacio y digo que la salida fácil al embrollo del aborto es el sexo seguro y la planificación familiar. Por último, mando saludos a Oscar de Tequisquiapan, con quien últimamente he estado discutiendo mucho en el blog, además de al Ciudadano y a Tsunami. No soy panista. Por favor, manden sus correos con comentarios o quejas a hseldon10@yahoo.com o visiten el blog en spaces.msn.com/members/hseldon10. Saludos y que tengan una buena semana.